En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo. Bueno, muy bien, empezamos arriba esta tarde. Di Lorenzo, ¿cómo anda? Buenas tardes a todos. Y sí, con la bamba. Con la bamba, la vieja bamba. La vieja y querida bamba. Bueno, la bamba es una canción tradicional mexicana que conocía por nuestros padres y abuelos. Una obsesión del pueblo norteamericano, que si no que lo digan todos los latinos que han estado o están alguna vez allá, agarran la guitarra y le dicen, ¿sabes la bamba?, dicen los yanquis. Lo cierto es que este tema, La Bamba, cantado por los Lobos, pertenece a la banda sonora de la película del mismo nombre, La Bamba. Ajá. Que se estrenó acá en 1987 y que ha, desde entonces, rodado por los cines, poco, por la televisión mucho y por el cable también. La película era un, como podríamos decir, un monumento chicano, porque hacía homenaje a Richie Valens, alias Ricardo Valenzuela, el primer ídolo chicano del rock. En el año 87, Luis Valdés, el director, llamó a una cantidad de chicanos, como él, para hacer ese homenaje a Richie Valens, que murió en 1959 a los 17 años de edad, cuando todo el mundo hablaba en el ambiente del rock and roll que era el nuevo Elvis. Justamente Elvis en ese momento se encontraba en el ejército. Sí, un chiquilín. Pero lo cierto es que en esa película, por si alguien dudaba de que Richie Valens significaba algo para la comunidad chicana, no solamente se juntó Valdés, que era un director que había hecho unas obras de teatro también sobre el tema de la cultura mestiza chicana, ¿no? Esa especie de latino mexicano anclado en Estados Unidos, mezcla de ilegal y cosas por el estilo, porque en esa película, por ejemplo, valga decir que parte de la música instrumental la tocaba Carlos Santana. ¿Mm? Y el elenco, varias figuras bastante consulares de esa cultura chicana, que de la cual acá oímos hablar bastante poco, porque acá conocemos mucho más la cultura norteamericana oficial que la cultura que tiene un pie en cada idioma, en cada cultura, que es un poco mexicana, un poco norteamericana, pero chicano, básicamente. En los años 80 era cuando se estaba consolidando la cultura como tal, se hablaba de que la comunidad latina, como le llaman ellos, los norteamericanos, era la que más crecía y que corría riesgo en algunos años, había una proyección de que superara a los afro-norteamericanos, porque decían que los latinos, o sea, los de origen hispano, se reproducían como conejos. No son solo mexicanos los latinos de allá, porque también hay de otros países, pero fundamentalmente en ese trasiego tan polémico a través de la frontera, con el tema de los papeles y demás, los mexicanos, en una eterna lucha de amor y odio con los norteamericanos, que nunca saben si los quieren, los admiran o los quieren conquistar, los quieren sojuzgar, por un lado los quieren hacer más yanquis, por otro lado aman sus características latinas, en fin. Lo cierto es que en el lejano 1959, cuando no había ningún ídolo chicano, no había ningún chicano famoso en el rock and roll, Richie Valens, muy jovencito, nacido, vamos a dar un poco de algún dato, el 13 de mayo de 1941 en Los Ángeles, California, y que en la película La Bamba se lo puede ver con su familia cuando está en los plantíos de naranjas y demás, él tuvo la idea de empezar a tocar música, formó un grupo de Silhouettes. De Silhouettes, sí, porque ahí en Estados Unidos, era Estados Unidos. Y entonces lo divisó un señor llamado Bob King, de un sello chico, Delphi Records, que lo primero que hizo fue decirle que los músicos que lo acompañaban eran muy buenos. Y lo contrató de solista, y entonces, bueno, empezaron a grabar, se grabó el tema Come On Let's Go, que fue un éxito moderado en Estados Unidos, pero después, al poco tiempo grabó Donna, que es una balada que dedicó a una chica norteamericana de familia anglosajona, cuyo padre lo no quería saber de nada con el morochito ese. Y entonces ese fue su mayor éxito. Pero en la cara B estaba la versión que este muchacho, que tenía apenas 17 años, hizo de la canción La Bamba. Él la cambió, le sacó ese ritmo saltadito de canción mexicana y le puso un acompañamiento de rock y le colocó este riff, que es muy familiar para todos, porque después los norteamericanos, ante la dificultad de cantar La Bamba en español, la transformaron en Twist and Shout, que es la versión, digamos, utiliza los mismos elementos musicales de La Bamba, pero es cantable porque está en inglés. La Bamba no solamente es una canción popular mexicana tradicional adaptada al rock and roll por un adolescente chicano de 17 años, sino que además llegó a los primeros lugares de Estados Unidos estando cantada en español. Un español que Ricardo Valenzuela, alias Richie Valens, no dominaba demasiado porque ya había perdido algo de la familiaridad con el idioma. Fue en un viaje que hizo a México que la escuchó. Y bueno, y finalmente la lanzó. Si bien era la cara B de una balada que en su momento tuvo más éxito, no cabe duda de que si Richie Valens pasó a la posteridad y pasó a ser un ícono de la comunidad chicana de Estados Unidos, fue por su versión de La Bamba, grabada en condiciones muy precarias, como se va a dar cuenta la gente por el sonido, por algo le llaman garage, rock de garage, porque parece grabada realmente en un garage. Y lo vamos a escuchar a Richie Valens con sus 17 años cantando La Bamba en 1959. Ahí tenemos La Bamba, sí señor. La Bamba cantada por Richie Valens en 1959. Más bien, esto ha sido grabado en el año 58. Este tema estaba en los rankings cuando Richie Valens se tomó en su primera gira por el Medio Oeste. Encaró una gira en condiciones muy precarias con el legendario Buddy Holly y otros cantantes más. Y en un momento dado, Buddy Holly, harto de viajar en ómnibus en condiciones muy precarias, porque los empresarios tenían viajando en ómnibus, y eran muy largos los trayectos, allá son unas distancias fenomenales entre las ciudades, decidió fletar un avión para dormir un poco más llegando más temprano. Ese avión, Richie Valens se enteró que salía, le dijo a Buddy Holly si lo dejaba viajar, jugaron con uno de los guitarristas de Buddy Holly, cara o cruz, una moneda, a ver si quién iba, y Richie Valens fue. El piloto, Buddy Holly, Richie Valens y otro cantante de la época llamado Big Bopper, murieron el 3 de febrero de 1959 en un avión que chocó unos kilómetros más allá del aeropuerto. No se sabe nunca nada, nunca se supo por qué pasó eso. Lo cierto es que una estrella, a los 17 años, ¿qué se puede decir? Una estrella naciente, una estrella promisoria, dejó pocas grabaciones que por supuesto lentamente fueron olvidadas. Recién cuando los chicanos decidieron resucitar la figura de Richie Valens para un público mayor, cuando hicieron La Bamba en el año 87, aparecieron las recopilaciones en las cuales todo lo que él había grabado, a menudo como prueba, como simplemente unas grabaciones hechas solo con su guitarra, todo lo de Richie Valens salió a la luz. Para la película, por supuesto, no se podían usar esas grabaciones con tan mal sonido, así que entonces Valdés, el director, contactó a Los Lobos, que por supuesto, como parte de la cultura chicana, militantes además, hombres que han hecho, no se bajan nunca del caballo de la cultura chicana, graban rancheras en inglés o en español, Están grabado canciones mexicanas en discos que lamentablemente nunca han aparecido por estos lados, porque los discos de Los Lobos acá son muy raros de encontrar. Muy interesante grupo, con mucha tendencia a fusionar ritmos, culturas y demás, que debería conocerse más acá, que tenemos tanto para fusionar. Lo cierto es que David Hidalgo, el cantante de Los Lobos, le prestó su voz a Lou Diamond Phillips, el que protagonizó La Bamba, y por eso es que Richie Valens volvió a la vida, y a partir de este momento puede pasar algo. A partir de ese momento pudo pasar que un día yo puse La Bamba por Los Lobos y un oyente que llamó me dijo, Richie Valens. Es Richie Valens. O sea, algo imposible antes de que la película La Bamba le devolviera a Richie Valens algo de la fama que pudo haber tenido de no tener esa desgraciada suerte y haber ganado ese asiento en ese avión que nunca lo llevó a destino. Gracias, Carlos. Chao.